tanta consentida. Pronto te marchaste dejándome el alma herida. Tú eras mi alegría desde que fuiste muy niña. Mucho te quería y porque tú eras muy bonita. Hoy yo canto triste para recordar la historia del viejo romance que guardo yo en mi memoria. Porque sé que pronto te marchaste de mi lado, dejándome penas y el corazón destrozado. Uy, uy, uy. Rosalvita consentida, me dejaste solitario. Rosalvita consentida, me dejaste solitario. ¿Para qué quiero la vida si me la paso llorando? Y mi alma está conmovida por el terrible guayabo. Romance que guardo yo en mi memoria, porque sé que pronto te marchaste de mi lado, dejándome penas y el corazón destrozado. Rosalvita consentida, me dejaste solitario. Rosalvita consentida, llorando y mi alma está conmovida por el terrible guayabo.